Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y acá me estaba aventando un chistorete antes de entrar al aire. El asiento hizo de las suyas y me puso más chaparrito, pero pues creo que quedó hasta mejor. No hay mal que por bien no venga. Pues gracias por estar con nosotros. Aquí desde La Voladora en el 97.3 de FM, en este hermoso, bellísimo municipio de Amecameca, en el Estado de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema, yo creo, genial, porque pues, está muy ad hoc a la época, está muy en tema de plática en todas las familias, en todas las escuelas, en la sociedad, y sobre todo en los alumnos, en los maestros y en todos los planteles docentes que, bueno, hemos tenido oportunidad de visitar este semestre, que estamos constantemente con estos talleres de escuela para padres, y como todo, pues también se tiene que terminar, se va a terminar ya el ciclo escolar, ya van a estar los alumnos, pues, de vacaciones, algunos tantos preocupados porque, pues, vienen los nuevos retos, cambios de escuela o cambios de grado, y pues también otro tanto para los padres de familia que en ocasiones, pues, no saben cómo les va a ir a sus hijos, ¿no? Y es tiempo de revalorar tantas y tantas cosas que pues sucedieron durante el ciclo escolar. Ojalá y se hayan llenado las expectativas de los padres de familia y que ellos hayan podido pues tener un buen sabor de boca, ¿no? Con el maestro, la maestra que les tocó, la escuela. Y creo que todo este conjunto de situaciones son las que estamos respirando en estos momentos, ¿no? Muy invitados a muchas fiestas, graduaciones, desde preescolar hasta secundaria, y creo que la verdad es bonita, es una época, una temporada bonita donde se empiezan a preparar desde hace algunos meses, algunos con que debían una materia y allá anduvieron haciendo trabajos especiales, otros tantos pues que la libraron bien y otros que bueno, pues han tenido que repetir el año, que casi ya no se repite el año, sobre todo en escuela básica. Sin embargo, pues sí es de llamar la atención que hay ocasiones en donde pues hay maestros que determinan o sugieren que un alumno pues no pase de grado porque pues no tiene los conocimientos que tenía que haber adquirido en este ciclo escolar, y a veces los papás no lo ven muy a bien, como que se están acostumbrando a que aquí todos pasan, no importa si te apures o no te apures, ¿no? Y también pues a todos aquellos alumnos que se dedicaron, se esforzaron, se sacrificaron, que tuvieron el acompañamiento de sus padres de familia, los que no lo tuvieron también son exitosos. Y hoy vamos a hablar justamente de todo esto, ¿no? De temporada de graduaciones, vamos a hablar de época de graduaciones y vamos a hablar de todas las cosas que se dan alrededor de ello, ¿no? Estamos, la verdad, también pues así como muy conscientes de que hay tantas cosas que se viven como sociedad. A veces nuestro ego, ojo papás, nuestro ego nos conduce a tener problemas con los demás padres de familia, con las escuelas y con los maestros, porque no sabemos controlarnos, no sabemos dominar nuestros instintos de egocéntricos y queremos a veces ser más que los demás en un sentido, y bueno, ya estaremos platicando, pero vamos a ir a nuestra primera pausa. No te vayas, regresamos y ahorita te comparto cómo te puedes comunicar con nosotros. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, hoy vamos a hablar de época de graduaciones. Ya más o menos te di un semblante de cómo va a ser la plática de hoy, pero son muchísimas las cosas que como fenómenos se dan cada año en las salidas de las escuelas. Este semestre estuvimos más en escuelas primarias y la verdad es que alguien me decía, es que ¿cómo se puede analizar todo este fenómeno? Y bueno, pues vamos a estar hablando primeramente de estas partes luminosas, las partes buenas, las partes que queremos mencionar, porque creo que también son importantes. Pero antes de que vayamos ya con el desarrollo del tema, pues quiero invitarte a que si quieres marcarnos, nos puedes hablar aquí al estudio o a la cabina al 597-978-5252. También nos puedes enviar un WhatsApp al 5636-245356. O síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, X, Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí encontrarás pues mucho contenido a propósito de esta temporada. Pues también hay algunas cosas que los diferentes programas de aquí de La Voladora Radio pues tienen a bien mencionar, subir y desarrollar. Bueno, y agradecer a nuestros amigos de Restaurante Chalpa. Pues ellos son un espacio que se ubican a 10 minutos del crucero de Yecapixtla y a 50 metros del Oxxo de Libramiento Yecapixtla, carretera Cuautla-Yecapixtla sin número. ¿Tienes algún evento personal? ¿Quieres ir a comer con alguien? Justamente ahorita en esta temporada de graduaciones no sabes a dónde ir. ¿No quieres hacer por ahí algo en tu casa o rentar algún salón para celebrar, para festejar? Pues acude con nuestros amigos Restaurant Chalpa. Nada más háblales por teléfono al 735-11-32-043, 735-11-32-043, y pues puedes hablar con ellos, ponerte de acuerdo para que te organicen un pequeño evento, para que te preparan comida para tantas personas y bueno, pues puedas tú disfrutar de este de este tiempo de graduaciones. Así es que nuestros amigos de Restaurante Chalpa. Y pues también invitarte a que visites el café Chapitel Galería. Es un café donde se ofrecen bebidas con granos de café recién molidos, capuchinos, frappé, expresos, pasteles artesanales, además de ofrecer pues catas de café. Qué padre, ¿no? Ir a probar muchos, muchos cafés. En la cafetería, de manera temporal, se exhiben obras de artistas locales, nacionales e internacionales. ¿Dónde los puedes encontrar? Avenida San Juan 5, Santiago Tepolula, Tenango del Aire, o búscalos también en sucursal de Ayapango, en el local 9 del Corredor Turístico Gastroartesanal. Número de contacto 55-48-09-44-75, Café Chapitel Galería. Y bien, pues vámonos con este tema del, pues, época de graduaciones. Y es hermosa la época porque, sin duda, el esfuerzo de los padres de familia, de todos aquellos que apoyan en la educación de los hijos, los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, tienen que ver sin duda con este festejo. Hay, vienen a mi memoria algunas cosas. Por ejemplo, mi madre es de provincia y de verdad que recuerdo muchas cosas bonitas en el sentido de las graduaciones, porque verdaderamente en un rancho, en un pueblo, la educación elemental no hace falta, desde luego, pero estas historias en donde el maestro tiene que venir de lejos y donde el pueblo, la ranchería, tiene que le ofrece un lugar o un espacio para vivir, para dormir, para que no tenga que trasladarse desde la ranchería hasta la ciudad o el próximo pueblo más grande, pues sin duda muchos de los que me están oyendo podrían haber escuchado historias como esas, ¿no? Donde los niños, para ir a la escuela, pues tenían que caminar grandes distancias en terrenos pues no muy convenientes, en donde a veces la temporada, según el año, pues les ofrecía desde temperaturas muy altas hasta lluvia, y en donde pues también los niños a veces iban a la escuela y a veces no. Fenómenos en donde los padres de familia preferirían muchas veces que los hijos no fueran a estudiar porque necesitaban ayuda en el campo, y que pues el campo era su primer recurso y único muchas veces. Y hay quienes estudiaron, quizá a lo mejor alguien le haga sentido esto que estoy diciendo, en donde nuestros abuelos quizá estudiaron hasta primero, segundo de primaria, tercero de primaria, y algunos con mucho esfuerzo terminaron el sexto año. Y dependiendo de ese nivel de estudios es como se consideraban socialmente importantes dentro de ese lugar, ¿no? De tal modo que las profesiones de ser maestro, de ser un doctor, de haber estudiado, pues tenían a estos profesionales como una especie como deidad. A lo mejor exagero en el punto, pero verdaderamente había un respeto muy grande por los maestros y maestras. Muchos maestros de provincia, de las rancherías de distintos estados de la República, pues sin duda hay quienes han consagrado su nombre, y en la actualidad quizá a lo mejor ellos dieron clases hace 50 años, pero el mismo pueblo, el mismo lugar, le ha dado esta jerarquía de poner su nombre a alguna escuela, algún salón o alguna carretera, ¿no? Siempre los maestros son personajes que han hecho un cambio en la vida de la historia de muchos países. El nuestro sin duda no se ve apartado de ello, no es ajeno a este comentario, porque cuántos y cuántos maestros no sacrificaron su vida, incluso personal, familiar, con tal de educar a un niño, preocupados siempre por aquellos que tenían menos y que verdaderamente representaban un talento dentro del aula. Aquellos alumnos o alumnas que los maestros identificaban como buenos estudiantes, pues tenían el apoyo de los maestros, y a veces los maestros les daban clases extras, los apoyaban mucho más. ¿Cuántas historias de los maestros y maestras se han dicho y se han escrito en el sentido de que a veces han tenido que sacar dinero de su bolsa, y en ocasiones, y entre paréntesis lo digo, a veces no ganaban lo suficiente? Se les daba su sueldo como maestros, pero nunca se pensaba que tenían que trasladarse de un lugar a otro, que tenían que pagar su comida en lugares tan lejanos, pues que tenían que también pues vestir, calzar e enviar dinero a sus familias. Y a veces algunos gobiernos de los estados no tenían muy presente eso. Otros tanto sí. Me da gusto decirlo porque hay quienes sí se preocuparon mucho por los maestros en los diferentes años anteriores, décadas anteriores, y que hoy pues ha cambiado mucho la situación. Afortunadamente hay maestros que ya tienen un medio de transporte que les permite poderse mover, sí dentro de su zona, pero pues ya la dinámica es diferente en cuanto a ir a dar clases a una ranchería, ir a dar clases a la sierra, que por cierto, pues un abrazo muy grande a todos aquellos maestros de las diferentes sierras de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, de Nayarit, todos estos maestros que tienen que caminar pues distancias muy grandes, ¿no? Un reconocimiento también a aquellos promotores de la educación que tienen la oportunidad de ir a promover que los adultos estudien, que los adultos tengan una carrera, que terminen y concluyan logren pues terminar algunos estudios interrumpidos por las circunstancias de la vida. La verdad es que también un aplauso. Y hoy en día, si los que estamos conectados con las redes sociales, hay algunos más, otros menos, podemos darnos cuenta que hay historias que de verdad nos conmueven, ¿no? Me llama mucho la atención que hace poco vi en un video corto el vals de una jovencita que fue la única alumna entre 40 compañeros, la única alumna que se pudo graduar, estaba bailando su vals con todos, de una región, de una ranchería de Chiapas. Y justamente esto es lo que me hace pensar todo lo que anteriormente he mencionado. Este gran sacrificio de los padres, de los propios alumnos, de las dificultades que muchos que no estamos en la metrópoli, pues se enfrentan todos los días para poder tener una educación, para poder aspirar a ser mejores seres humanos, para poder aspirar a ser alguien mejor para sus familias y que pues han encontrado en el camino del estudio algo que les puede quedar, justamente como dicen muchos padres de familia: no te puedo dejar más cosas, tierras, bienes, más que el estudio. Y verdaderamente hay padres de familia que tienen ese sacrificio con sus hijos, y eso es lo que hay que aplaudir, eso es lo que hay que reconocer en esta época de graduaciones. He escuchado dos o tres discursos en cuanto a esto del cierre de ciclos escolares, algunos muy atinados, algunos tanto inspiradores, en los cuales uno aplaude y que de verdad dice uno: ojalá todos los directivos o todos aquellos que están a cargo de la educación pensaran así, y que lo pensaran y lo pudieran plasmar, que lo plasmaran sobre todo en la práctica, en el campo, en la talacha, como decimos nosotros, y que se puedan llevar a cabo grandes ideas de personas que en este momento pues están delante de la educación. Quisiéramos dejar también esa educación en la cual el sindicalismo pues los hace confiarse, tener un confort y un relajamiento en donde ya el maestro no se esfuerza más. Donde dice: yo ya cumplí, y ahí nos vemos, y a mí me protege mi sindicato si falto, si no puedo, me compenso mis horas, etcétera. Sí, sé que lo hay, sé que es un recurso. Conozco tantos maestros que finalmente son personas, son seres humanos, y que pues también tienen familias, tienen sus dificultades. Algunos no ganan igual que otros, incluso dentro de un mismo plantel. Pero es digno de reconocer que hay maestros que se entregan en su totalidad, que verdaderamente la vocación que tiene hace cambios en la vida de muchos. Entre ellos yo puedo contarme que hay cosas que aprendí de mis maestros, unos cuantos también, y otras cosas que quise desaprender, es decir, no repetir lo que ellos hicieron, porque sí, algunos maestros me tocaron a mí pues que todavía golpeaban, te jalaban la patilla, te daban borradorazos en las manos, tablazos en las nalgas, y bueno, pues esto que en un momento dado pues era un recurso para el maestro cuando no tenía ni siquiera las más opciones como para poder educar, controlar, disciplinar, tener una contención de un grupo. Claro que hay alumnos también que, como en todos los ciclos escolares, bueno, pues se destacan por su por ser desafiantes, por no participar en las escuelas, por no estudiar. Y cuando uno ve a los padres de familia, a veces entiende a esos niños, pero también a veces ve uno a los padres de familia y tienen toda la idea clara de una crianza buena, pero a veces el niño tiene algún trastorno, a veces el niño no está entendiendo bien el mensaje, a veces lo que los padres de familia decimos, no, pues no, yo estoy bien en mi educación, pues curiosamente los niños lo perciben de otra manera, y justo ahí es donde encuentran a veces escapes en las escuelas como para tener una disciplina muy diferente. Pero hoy encontrarme con clausuras en donde mamás, papás, abuelos, hermanos, le aplauden a aquel que se sube a un estrado, a aquel que nombran en un patio y tiene que atravesarlo, aquellos que como mérito estuvieron en el cuadro de honor pues este año o todos los años, y que pues vale la pena, hemos hablado aquí del famoso cuadro de honor, si sirve o no sirve, pero pues pronto les platicaré de algunas estadísticas que me sorprendieron, sobre todo así como una pasadita, es que niños de 9 y 10 no necesariamente son los mejores alumnos de la escuela, no tienen el conocimiento básico. Hay niños que aprendieron a pasar las materias, a cumplir, y en métodos que a veces los maestros pues lo ven como positivo, pues ven, ah, pues este niño si se apura, está apoyado, cumplió con todo, le pongo un 10. Y escuelas estrictas en ese sentido, y donde hay niños que pues de 9 u 8 son las máximas calificaciones. Entonces, cosas como esas, ¿no? También me tocó leer un informe, una estadística oficial, en donde se habla de que hay niños que se exigen demasiado con tal de cumplir con sus padres de familia y poderles cumplir con una calificación. ¿Por qué o para qué? Pues para mantener a los padres tranquilos, ¿no? Y a veces esos alumnos que se exigen demasiado también y que sí tienen una buena calificación y que sí tienen un conocimiento, pues terminan teniendo hábitos que no les permiten justamente tener una salud en su organismo. Chicos tan estresados que tienen problemas ya de colitis, tienen problemas ya de vesícula, tienen problemas ya gastrointestinales, que muchas veces los llevan a úlceras estomacales por la exigencia que se tiene y sobre todo por el cumplimiento que tienen que hacer con sus padres. ¿Cuántos chicos hoy en día dentro de las universidades? Pues esta estadística habla del suicidio de varios, en donde pues las cifras oficiales hablan de unas cosas, pero a veces la comunicación con los alumnos que están dentro de esas universidades nos explican que ha habido mucho más suicidios de los que se habla. Entonces, todo este panorama y todo este asunto de las graduaciones, pues tiene que ver con la forma y estilo en el cual nosotros criamos a nuestros hijos para que puedan educarse y después llegar a un punto en donde ellos tengan que autoeducarse. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que investiguen más allá, ¿no?, de lo que muchas veces representa ser nada más cumplir con una escuela y ya. Hay papás también que pues en ocasiones se exagera mucho y pues está bien que los metan en una serie de cursos extraescolares, pero a veces el niño también está muy saturado y ni siquiera le gusta. A veces dicen, pues es que yo vengo porque mi mamá me trae o mis papás me exigen que venga. Entonces, ojalá y podamos ir rompiendo todas esas cosas. Tampoco se trata de preguntarle todo al hijo, porque finalmente si le preguntamos todo a los hijos, pues entonces ¿dónde va a quedar nuestra autoridad y nuestra idea del sentido de educación que queremos para ellos, el sentido de la vida que queremos que alcancen y que logren? No, sí hay que intervenir desde luego. Pero estoy hablando de los extremos. Hay quien se olvida de los niños y hay quienes pues se van a este extremo en donde quieren que, bueno, pues hablen cuatro idiomas, que se paren derecho, que no tengan problemas ortopédicos, que digo que está bien, ¿eh? O sea, hay que checarlo. Pero quieren niños perfectos. Y a veces esos niños no son felices. O, en su defecto, están tan acostumbrados a ser controlados por los demás que si, por ejemplo, falta mamá o falta papá o se separan los padres de familia, ya nunca es lo mismo. Y son niños que de los cuales se hablan, es que era un buen niño, o sea, iba a la escuela muy bien y teníamos buenas calificaciones y todo, y no sé en qué momento se perdió. Bueno, pues son circunstancias de la vida, pero cuando se le enseña a ser un hijo independiente y sobre todo, pues, que tenga una autoenseñanza en donde investigue, hoy es más fácil investigar y leer, bueno, pues también tendrá buenos resultados en un futuro. Pero hablar de graduaciones, te decía yo, pues implican muchas cosas. Entre ellas, egos de los padres de familia. Yo lo veo así. Porque hay escuelas en donde atinadamente, pues ya no permiten los festejos de muchas cosas. Primeramente porque pues la Secretaría de Educación Pública lo puso en el tintero, algunos lo llevaron a cabo, lo vieron para bien, otros ya lo practicaban desde mucho antes, pero temas como, por ejemplo, celebrar hasta el día de la primavera, en donde pues hay niños que tienen que disfrazarse, en donde hay niños que tienen que concursar, estoy hablando sobre todo en el tema preescolar, en donde tienen que concursar para ser el mejor o el más bonito. Ese tipo de cosas hoy en día creo yo que ya no encajan, ya creo que meten mucho conflicto a los padres de familia, porque como te vuelvo a repetir, los egos, si te ponen, imagínate a vender boletos para sacar a la reina de la primavera, y compiten 6 personas. Hay quienes dicen que fue un recurso justamente para que las escuelas tuvieran un ingreso, debido a que a veces no se pedía cuotas escolares en un principio, o que la cuota escolar no alcanzaba, o que la escuela tenía muchas necesidades. Bajo esos argumentos, bueno, pues era, entre comillas, válido. Sin embargo, hoy en día algunas escuelas están en mejor condición, ya no tienen por objetivo recolectar dinero exactamente para eso, pero sí tienen el ego en donde los padres se enganchan y quieren que su hijo gane a como dé lugar. ¿Por qué? Porque eso me hace ser más importante, hace hacer que yo tenga una posición y sobre todo mis hijos pues se van a sentir superiores a los demás. Hay fenómenos en donde hay padres de familia que me ha tocado saber y ver también que se pueden pelear algunos padres de familia fuera de los planteles escolares por este absurdo ego de querer ser el mejor en esas cosas. O hablar o dejarse de hablar, simplemente. Uno de los objetivos de Escuela para Padres, siempre lo platico con los directivos y qué bueno que siempre se ha visto plasmado en la práctica, es justamente crear una común unidad, que es este tema de la comunidad, donde la comunidad escolar se conozca y a través de nuestro grupo, bueno, pues puedan dar la oportunidad de tener una amistad con alguien. Y hay muchos padres de familia en todos nuestros grupos que conservan amistades de hace 8 o 10 años y que pues a veces logran reunirse para platicar, convivir. Y ese es justamente uno de los objetivos de este modelo de Escuela para Padres. Entonces, qué importante es que el tejido social tenga que ver con justamente una sana comunicación entre los padres de familia y donde puedan apoyarse. Pero cuando viene el ego es como un monstruo que toca a cada uno de nosotros, que nos saca de nuestros contextos y que nos pone justamente a competir con los otros. Meses antes de esto, seguramente hubo reuniones en las escuelas, se pueda o no se pueda hacer un vals. De todas maneras, los padres de familia se organizan, porque hemos considerado equivocadamente que si sale bailando un vals, va a ser mejor persona y va a ser mejor alumno. Y yo no sé si sea correcto decirlo, pero hay quienes hasta me han platicado que es muy bueno para que los niños se desarrollen mejor. Hay algunas cosas en las que sí. Pues obviamente en el baile pues ofrece muchas cosas, coordinación, amistad y todo. Pero dentro de todo eso, hoy ustedes vieron mucho, pues ya bailó con fulanito, pero ¿qué pasó antes? Pues son fenómenos que nos han pasado a todos, donde pues el alumno pues iba a bailar, pero está esperando que le toque con la chica más bonita o popular del plantel. Y si no le toca, se enojan, se molestan. Y se enojan a veces hasta con el otro porque a él sí le tocó. Y viceversa, ¿no? A lo mejor la niña pues, está esperando también que se junte con el más popular, pero a lo mejor el tamaño, el orden, el grado, todo eso pues la pone con otro personaje. Pero si esa niña pues tiene humildad, no está llena de ego o del ego de sus padres, pues dirá, no importa, yo lo que quiero es bailar mi vals, qué bien que me tocó con este niño, quizá a lo mejor no lo conocí tanto, no es tan popular o no es tan agraciado, pero pues bailo, ¿no? Ojalá y fuera así, pero no, la verdad es que no. Me gustaría tratar de recordar el nombre de un chico que tuve a bien ver ese momento en donde había una niña en una escuela primaria que tenía parálisis cerebral y que recordemos que estos niños son muy inteligentes, que quizás su físico no les permite tener pues, habilidades motrices como los demás. Y a veces su lenguaje, la manera en la que hablen, pues no se entienden muy bien. Algunos lo desarrollan muy bien. Pero mucho me gustaría tener por recuerdo el nombre de ese niño porque nadie quería bailar con esta niña. Y él, cuando le dijeron que sí bailaba, sin ningún recato, dijo, sí, yo sí bailo con ella. Estoy hablando de un niño de 10, 11 años, en donde justamente los valores que se tienen en casa tendrían que ver con todo esto que estoy platicando. ¿Por qué lo platico? Pues porque se dan también todas estas cosas, ¿no? Hay papás que inclusive llegan a hablar con otros papás. Oye, es que quiero que tu hijo baile con mi hija, ¿no? Bueno, pues es que yo no sé. No, es que pues ojalá y puedas decirle que baile con mi hija. Hay mamás que van e intervienen de esa manera. Dice, pero es que yo no sé. Pues quien pone las parejas, pues son los maestros, ¿no? De baile, pues que también es otra cosa. Que se alquilan personas ya realmente. Ya no los ponen los maestros. O sea, antes era un orgullo para aquel maestro que tenía esa habilidad de poder enseñar eso. Pues qué padre, ¿no? El maestro, ¿quién puso el vals? Pues el maestro de quinto, el maestro de sexto, o el maestro que siempre lo pone, pero mira, hoy le quedó muy bonito. No, ahora ya no. El ego nos lleva a que diferentes mamás tiendan a recomendar al maestro que tienen en el Zumba, al maestro que le puso los 15 años a no sé quién, así. Y también para eso hay competencia. Resulta que compiten para ver quién es el mejor maestro de vals. Y ha habido discusiones, verdaderamente discusiones, en las cuales los padres de familia salen peleando. ¿Qué porque que aquel cobra más? ¿Qué porque aquel ha estado en tal academia? ¿Qué porque aquel sale en la tele? ¿Qué porque el otro no sé qué fue campeón? O sea, una serie de egos. Y a veces escoge sí al mejor y a veces el vals no es lo mejor. A veces se coge el más sencillo y queda un estupendo sabor de boca, aun cuando tu hijo no esté saliendo en ese ciclo escolar, no esté egresando. Todo esto pasa. Los maestros, oye, bien dicen, ¿saben qué, señores? Ustedes háganse bolas. Hay directivos que dicen, nosotros no permitimos eso, no somos promotores de eso, se les puede prestar el espacio un día antes de la ceremonia oficial en donde se entregan documentos, pero hasta ahí. Y entonces hay personas que lo ven bien, hay personas que lo ven mal, ay, pero es que cómo no van a estar los maestros, y bueno, si se ponen de acuerdo, a lo mejor los maestros sí pueden estar. Y hay maestros que se prestan muy bien, ¿por qué? Porque pues también estuvieron un año con los alumnos y pues quieren ser partícipes de este evento en donde pues los alumnos ya se van. ¿Qué pasa con este tema de las futuras escuelas? Pues también es una preocupación nueva para los padres y están en época de graduaciones. O que hoy en día, por ejemplo, ya hicieron mucho su examen para la secundaria o para la escuela media superior. Y pues desafortunadamente del preescolar a la primaria todavía no se hace examen. Ahí lo único que pueden llevar es el desarrollo infantil que haya sido bien aplicado y que tengan una madurez, y pues le demos un empujoncito con esto a los maestros de escuela primaria de primer grado, que pues van a recibir estos alumnos y que pues los llevemos lo mejor preparados posibles. Hay quienes ni siquiera pues cursaron ningún grado de kinder, pues no pasa nada. Hoy creo que sí ya se van a poner las pilas y tienen que cursar los tres. Esperemos que sí, que haya cambios en la educación. Y entonces, pues también a los padres están preocupados por a qué escuela van a ir, cuál es la mejor, cuál me queda más cerca, cuál queda más lejos, pero es mejor escuela que la que queda enfrente de mi casa, cómo son los maestros, qué ando investigando yo en cuanto a la seguridad, qué tanta autoridad tienen los maestros, si les pegan, los golpean, los castigan, si abusan. Claro que hay escuelas en donde abusan de los alumnos. Y bueno, pues así es como van valorando. Ya en ocasiones no tiene nada que ver a veces el modelo educativo en el cual sus hijos se van a ver, si lo están aplicando, si es buena escuela. A veces se fijan más en que su hijo esté cómodo, se la lleve tranquila y no tenga tantos problemas. Los padres de familia hemos llegado a esos niveles, nos preocupa más eso. Pero en fin, de todas maneras la preocupación no se quita, porque el propio alumno está con esta angustia de no saber qué va a pasar. Si tiene hermanos mayores y ya pasaron por la secundaria, un ejemplo, bueno, pues ya se la va a llevar más relax, porque a lo mejor hasta ese niño también acompañaba a ir a recoger al hermano que lleva en la secundaria. Las historias que se desarrollaron dentro de casa, en cuanto se habla a la escuela secundaria, bueno, pues también sirven como una especie de orientación para aquel que se va a quedar. Entonces, son muchas las cosas que están sucediendo como fenómeno y ojalá que las escuelas que vengan, nuevas para sus hijos, pues llenen la expectativa que quizás sí o no llenaron en estas donde se están retirando. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Bueno, ahorita continuamos con eso. Es que de verdad hay mucha tela de dónde cortar, pero pues ya es nuestro último bloque, ya nos vamos a ir. No, sin antes quiero invitarlos a este curso de verano. Hace 8 días tuve la oportunidad de tener aquí una de sus protagonistas, a la terapeuta Sara, del Centro de Desarrollo Infantil We Are Fit Baby Gym. Tienen un curso de verano. Recuerda que pues ellos atienden asuntos de chicos especiales, pero también de chicos que no necesitan tanta ayuda. Y va a ser del 15 de julio al 23 de agosto en un horario de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde a partir de niños de 4 años, de 0, a partir de los 4 años, perdón. Y ellos se encuentran en Fray Martín de Valencia, número 73, aquí en Amecameca. Pues también visitarlos en Instagram como We Are Fit Baby Gym. Y te puedes contactar con ellos al 55-31-92-70-34. Agradecer también a nuestros amigos que gentilmente están con este espacio, a Yuri Home, Bienes Raíces. ¿Quieres vender una casa, rentar una propiedad, ver papeleteo jurídico de pues, tus propiedades? Ellos están certificados. Sus servicios son de gestión de créditos hipotecarios, regularización de inmuebles, gestión inmobiliaria, corretaje, arrendamiento y venta. Se encuentran en calle Aztecas, Manzana 40, Lote 3E, Colonia Culturas de México, en Chalco, Estado de México. Puedes también contactarlos al 55-36-72-89-40 o también visita su página web www.jurihomebienesraices.com. Bueno, pues sí, te decía que hay mucha tela de qué cortar. Hoy estuvimos hablando mucho de época de graduaciones, vimos todos los fenómenos que se dan, de las cosas que socialmente, pues a mí en lo personal me llaman la atención, ¿no? Porque soy un observador de la forma sistemática de las familias, pero también del comportamiento social, porque a veces eso nos contribuye a nosotros mucho para poder, pues también tener un esquema, un panorama de los cambios sociales, de los fenómenos sociales, desde luego de las cosas nuevas, de las formas, y sobre todo también porque hay padres que en serio que se angustian, y hay quienes hasta necesitan terapia, y ustedes dirán, ay, ¿cómo es que por una época de graduaciones? Bueno, pues es que hay quien se peleó de verdad con la maestra, se peleó con un padre de familia, y hay quienes quieren una orientación, ser escuchados, desahogarse, pero sí hay quienes les afecta más y hay quienes les afecta menos. Ya no hablamos de esto de ponerse de acuerdo en cuanto al atuendo, de qué color es, que a mi hija morena no le queda, que a la güera tampoco, que el mejor zapatos altos que llegue arriba de la rodilla y que los niños en vez de moño mejor utilicen esto, que se compren tirantes, que zapatos de estos sí. No, son una serie de cosas que de verdad... Pues qué bueno que ya la sacan y que uno nada más se encarga de ver el resultado, que es bailar el vals, sus papeles, los aplausos y ya. Pero como vuelvo a repetir, a mí me toca ver todos esos fenómenos. Y también los padres de familia me platican, y los maestros sobre todo, me llegan a decir, oye, ¿qué crees? Fíjate que esta mamá hizo esto, se salió con la suya, y bueno, tantas cosas, tantas y tantas cosas. Pero bueno, yo quiero cerrar más que nada este programa en reconocimiento a los padres de familia, de verdad, porque aquellos que están preocupados por darle una mejor educación a sus hijos, pienso que muchas veces sacrificaron incluso el no comer. Esas de en donde la dinámica de la familia obliga a llegar a la casa al padre de familia y encontrar pues las necesidades que requiere muchas veces sus hijos y la propia casa. Pero a veces anteponemos cualquier cosa, un arreglo de una casa, la compra de un bien, de comprarse inclusive ropa, zapatos. Y sacrifican y sacrificamos muchas veces ese tipo de cosas, nuestro tiempo también, nuestras diversiones, con tal de que los hijos vayan hacia un buen término y se les cumpla con el material, con el uniforme. Si lo utilizamos de manera positiva, es mejor nunca candárselo a nuestros hijos. Por el contrario, si vamos a hacer las cosas con amor, pues hagámosla. Ese sacrificio alguna vez se verá recompensado, pues no necesariamente de manera económica. Basta a veces la gratitud que nuestros hijos puedan expresar con nosotros para sentirnos satisfechos. No necesitan comprarnos una casa ahora que se gradúen, que tengan ya su carrera o tengan un buen trabajo. Incluso no necesitan satisfacer nuestro ego entregándonos una profesión. Si resumimos cuál es el comportamiento que los alumnos que hoy en día deberían de tener, es justamente el respeto. Y parece que se está perdiendo. Pero esto que se está perdiendo, pues, se habla de en diferentes épocas de la vida. De tal modo que pienso yo que nuestros hijos deben de ser apoyados en cuanto al estudio. Hay unos que tienen más talento, hay otros que tienen mayores limitaciones. Justo hablar de las cosas que nosotros podemos hacer por ellos es esta parte, ¿no? Esta parte de la educación, en donde, pues hoy con las nuevas formas educativas, en donde los padres van a tener que participar mucho más, en donde hay escuelas que han comprobado que la disciplina de un alumno dentro de la escuela sí tiene que ver con ellos, pero tiene que estar acompañada de los padres. Dinámicas en donde se incluyen a los padres de familia para estar dentro del salón un periodo de tiempo, para ver el comportamiento de sus hijos, para que también comprendan que a veces el maestro no puede con todos, para que también vean cómo son las clases, quiénes tienen respuesta, quiénes no, pues son formas también de atraer a los padres de familia. Otra de las formas es en las miles de actividades que hay ahí, ¿no? Desde las trabajadoras promotoras de la salud, desde psicología, pues de trabajo social también en ocasiones hay dentro de las escuelas primarias, es un servicio que a veces está muy disponible y hay en otras escuelas, ¿no? De nosotros los externos, en donde en las escuelas donde nos dan la oportunidad de compartir nuestro conocimiento y en donde nos ponemos de acuerdo para pues seleccionar un día, para ver en qué instalaciones lo vamos a dar, pues también sirve de mucho. Y no nada más hablo de este modelo de escuela para padres, hablo de muchos tantos y de muchas otras actividades que pueden ser importantes, ¿no? Pláticas, conferencias de personas que han tenido un éxito en la vida y que pues son motivadores para los alumnos y que justamente también es parte de su educación. Ojalá que todos los chicos que tengan a bien haber recibido algún reconocimiento, pues también sea parte de sus papás. Tantas cosas que nos toca ver, como el padre que abandona al hijo y que se cree merecedor después de haberlo olvidado, de llegar a recibir algo que él no ha creado, no ha fabricado, y lo digo también para algunas mamás. Son ejemplos que en todas las escuelas con mayor frecuencia se están dando, en donde hay alumnos que tienen dos papás o dos mamás, en donde hay alumnos que el papá vive, ya tiene su novia o tiene otra familia, o la mamá también ya tiene una nueva familia, y en donde a la hora de recibir el reconocimiento, equivocadamente algunas madres pues se lo dan al que no, al que no debería de recibir ese, a ese niño con ese documento y viceversa. Entonces, todas estas cosas tendríamos que revalorarlas, saber cómo se tiene que hacer. Si no tienen idea cuál es la palabra ética, significa es como el estudio del mejor comportamiento. Cuando se habla es que debe de tener ética, pues es que debe de tener el mejor comportamiento en esa conducta. Si no pueden tener ética para decidir este tipo de cosas, porque también salen muchos chicos lastimados y muchos padres de familia lastimados porque no se les reconoce, pues ojalá y lo podamos también considerar como un tema algún día para poder tener una sociedad más tranquila emocionalmente, porque a veces eso se queda para la vida y para muchas personas y alumnos que en su momento, pues desde que mi papá no estuvo y no me pudo acompañar, hasta este tema en donde pues me acompañó el que no debía, o el que ahora es mi nuevo papá y ha visto más por mí, yo quería que él fuera, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas que platicar a propósito de época de graduaciones. Y pues que todos los alumnos que egresaron, un abrazo enorme para los papás, para los alumnos y para todos aquellos que siguen estudiando, y que ojalá el próximo año que venga pues sea mucho mejor para ellos, que vayan definiendo qué quieren estudiar. Hoy hay tantas opciones, no te dejes guiar fácilmente por las redes sociales, no. Hay muchos oficios que también te pueden dar una vida muy tranquila y que puedes desarrollar una actividad que permita que cuando tengas tu familia, pues tengas una solvencia en cuanto a lo económico y puedas tener la gran oportunidad de poder hacer más por los tuyos. Así es que, pues bonito el tema, muy extenso, ojalá hubiéramos tenido más tiempo, pero mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde, gracias a Rocío en los controles, hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.